No, y nos dice, desde el máster nos llaman y nos dicen, no están al aire. Desde la sala de edición. Desde el máster nos llaman y dicen, no están al aire. Entonces, él lo pone de privado a público, pero en ese momento, en todo ese transcurso que quedó en el live, contamos todos los secretos de la radio. Exacto. Todos se quedaron ahí. Se fueron ahí en vivo. Hablamos de todo lo que ha pasado esta semana y la semana pasada, Dayana. Todo quedó ahí y no podemos borrarlo ni nada. No sabemos qué hacer. Está bien, mi pregunta es hora. ¿Y ahora qué hacer? No, pues ya sigamos porque ¿qué más? Todo se reveló. Todo se reveló. ¿Me parece bien? Todo claro. Con nombres, direcciones y teléfono. ¿Y mal? Nosotros no. A veces somos sabios. Juzguen por no, ustedes mismos. No, vayan. Sí, yo no sabría si fue bueno o malo. Vayan y se enteran del chisme. No. ¿Sabe que yo siento que no? ¿Sabe ¿Será? Que siento que hemos alcanzado un nivel de madurez? Sí, hay prudencia. Lo que pasa es que tampoco se puede ahondar mucho en el asunto, pues porque estamos en la radio y estamos al aire y mal haríamos como en opinar o decir cosas que podrían dejar una imagen descolorida de nuestras observaciones y nuestros comentarios. Claro. Entonces, sí, claro, si uno es algún desocupado de esos de internet que está hablando del tema, pues vaya y venga, uno seguro podría meterse la cola, claro, pero uno estando en radio no debería como No lo hace mucho. Sí, nosotros ahora, se maneja la prudencia. Sí, mejor dicho, hay cosas que no debieron haber salido. ¿Y ¿Tú crees? Y quedaron. A mí me gustó. Fue muy divertido. Hay cositas importantes. Y entonces hoy tenemos una nueva edición. ¿Cómo así? La nueva temporada. ¿Cómo así? Cuéntame. ¿De qué están hablando? Hoy comienza Animales de Radio a las 11 de la mañana. ¿En serio? ¿Hoy a las 11? Ah, ¿ya? ¿En una hora? Ya. ¿Ya es una hora? ¿Cómo va a ser? Bueno, menos mal vine. Es cierto. Menos mal. ¿Te imaginas si no hubiera sido así? Así es, imagínese que no hubiera venido. Y ahí sí, ¿qué hacemos? Yo te hago de animal. Animala. Animal. Animala de radio. Cuando regresemos vamos a hablar con Camila Opegui de aquellas comidas que recomendamos a los extranjeros cuando vienen a Colombia. Y pues ya sospecho que vamos a hablar. Uy, qué rico, sí, todo. ¿Ajiaquito? Uf. Sí, y esas cosas. Vamos a ver qué. Bueno, está bien. White Noise de Disclosure con la Luna George, mañanas de la X. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado. Con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.com. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Hay que tener mucha paciencia para ser el primer ministro de Canadá y llegar a una cita con la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump, después de todo lo que ha dicho de Canadá. Sí, hay que tener mucha paciencia, cualquier ser humano que tenga que sentarse con ese señor. Y igual. El silencio es un don ahí. Mark Carney estuvo con el presidente Trump ayer y le dijo, entre otras cosas, Canadá no está a la venta. Sí, sí, sí. O sea, aunque hay que decir que su oposición a Donald Trump fue lo que le aseguró la posición como primer ministro, claro, ¿no? La gente terminó de decidirse y votando por él y eligiéndolo porque el man le puso como el tate quieto, entre comillas, a Trump. Pues está bien. Pues Carney le dijo ayer en la famosa rueda de prensa que se hace dentro de la oficina Oval, delante del cuerpo de prensa, Canadá no está a la venta, y Trump le dijo, vamos a ver. Ay, Dios mío. Qué insoportable. No, es adorado. Donald Trump es adoradísimo. Qué tipo tan querido. Qué tipo tan querido, caray. Caramba. Qué pereza. Todo lo relacionado con él, todo lo que lo rodea a él. Es que es una energía demasiado. Y con Una energía demasiado oscura para la vida de cualquier ser humano. Y vive su vida amenazando tener que ser ese ser que todo lo hace a la maldita sea. Pues vamos a ver. Pues eso que no han visto nada. Ya van a ver. Ay, esa superioridad tan horrible. Bully, es un bully con poder. You never know. You never know. Only time will tell, dijo el mandatario norteamericano al primer ministro Carney en la cita que tuvieron ayer en la Casa Blanca. Son las 10:21. Vamos a hablar de comida. Está sí, bien. Qué rico. Sí, a ver. Sí, sí, yo creo que ya es hora. A esta hora se puede hablar de comida. ¿Qué van a almorzar hoy? ¿Qué tienen en mente? No sé, ¿qué vamos a almorzar? Pensemos. Puede ser la pechuguita. Esa vaina. Uy, puede qué rico. Ser. La pechuguita a la plancha. Únanme ahí. Muy bien. Perfecto. Sí, porque sí es saludable, sabroso. ¿Qué recomiendas tú a un extranjero cuando te dice, llévame a comer a algún lugar? Bueno, estoy en Bogotá, llévame a comer a algún sitio o llévame a comer alguna cosa. ¿Qué le dices? Vamos a comer. ¿A dónde? Extranjero, por ejemplo, ¿de dónde? No importa, de cualquier lugar del mundo. Que venga a conocer Colombia. Porque un extranjero latinoamericano de pronto tiene gustos más similares que un extranjero de, no sé, de Nueva Zelanda, por ejemplo. Por ejemplo, míralo el puertorriqueño, porque he caído mucho ahí. La cocina es importante, la pega, los frijoles, las habichuelas, el ser, es muy parecido a colombiano. Colombia. Sí, sí, sí. Vea, a eso me refiero. Pero igual hay comidas que tú sí o sí tienes que probar si vienes a Colombia. O sea, y estamos asumiendo que nunca, ya es mi primera vez en Colombia. Sí, primera vez. Listo. Y queremos deleitarte con los platos típicos colombianos. Okay. Necesito te puede que faltar. Se vaya de aquí diciendo que la comida colombiana es lo exacto. mejor. Exacto. Y es lo mejor, es okay. así. ¿Cuál es el primer plato que debería probar? Mm. El sancocho. En el Valle del Cauca. No hay trifásico, error. Trifásico. No hay, claro. No hay error en esa lógica, no la hay. Es que tiene. Oiga, necesitamos todo. Una sopita para el almuerzo de hoy. Sopita me parece bien. Me parece importante sí, una sopita. Qué rico. Porque sí. es que además el sancocho tiene todo, ¿no? Sí, pero sancocho es difícil de conseguir a domicilio, por ejemplo. Hay sopas que no son buenas a domicilio. Sí, es verdad. No tocan el lugar. Yo conozco ese lugar donde te venden las sopas. Bueno, ¿sí? muy bien. Acá entonces, ahora, rico. Ahora lo charlamos ahorita por internet. Dice. Ahora, el sancocho tiene que tener un colorcito entre verde y gris. Claro. Sí. Ese color ya te dice es delicioso. Claro, es porque cuando tú le echas amor en polvo, coge ese color. Exactamente. El amor, tú compras amor en polvo. Sí. Y okay. se lo echas. Listo. Y cilantrico. Uy, mucho. Generoso. Sí, sí. Delicioso. No, yes. Plátano tiene que ser col y cero. Sí. Ojo, okay. Plátano colisero. ¿El cilantro tiene? ¿El cilantro le da sueño a uno? No. No. ¿Estás segura? Depende. Si usted le echa cilantro a un kilo de frijoles con arroz y carne molida, sí le da sueño. Pero no es el cilantro. Te agradezco, sí. pero no. No. Yo sé por qué esa es la respuesta. ¿Esa es la por respuesta? Eso relacionas el cilantro con claro. el sueño. No es el cilantro. Es algo que se lo echa. Es la cantidad de comida sobre la que usted echó la pizquita de cilantro. La llenura te da sueño. No, mi mamá me decía, el cilantro da sueño. ¿Qué? Okay. Bueno, hasta así. Sí. Y no necesito que me confirme algún médico por lo ahí. Lo que pasa es que fíjese que hay cosas, fíjese que lo que dice una mamá, uno nunca lo fact-chequea. Es realidad. Porque se acabó. Todo. Ya, y punto. Ya. Así salgan 40 médicos a decir, no, el cilantro. El cilantro no da sueño. No importa, pero mi mamá me dijo. Dani Galvis está confirmando, damas y caballeros, Dani Galvis de After Hours me está diciendo, sí da sueño. ¿Qué va, hombre? Dani Galvis, los dos. Daniela. No. Hay recetas con cilantro para dormir, dice Dani Galvis. ¿Qué? Pueda que sí, no quiero dudar de ella. Les garantizo, revisen. Bueno, mire lo que dice una o sea, mamá, las mamás. Exacto, son factos, la factoría. La factoría, me la factoría. Ese me gusta. Sí, sí. Siguiente plato que uno tiene aquí, que. Mire, sí. tengo aquí. A ver. Gemini. Sí, el cilantro puede inducir somnolencia o ayudar a dormir mejor. Puede inducir. Esto se debe ¿en qué cantidad? Esto se debe a sus propiedades relajantes y ansiolíticas que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que facilita el sueño. El cilantro contiene fitoquímicos bioactivos que le confieren efectos antioxidantes, antiinflamatorios, analgésicos, neuroprotectores, antimicrobianos y ansiolíticos. El efecto ansiolítico es el principal motivo por el que se cree que el cilantro puede ayudar a dormir mejor. Algunos estudios han demostrado que el extracto de cilantro puede ser tan efectivo como el diazepam o Valium, un medicamento para la ansiedad, no para reducir los síntomas de ansiedad realizado en animales. Sugieren que el cilantro podría tener un efecto similar en humanos. Además de su efecto ansiolítico, el cilantro también puede tener un efecto relajante muscular, lo que también puede favorecer el descanso. Para aprovechar estos beneficios para la calidad del sueño, puedes preparar una infusión de cilantro con agua caliente antes de acostarte y beberla lentamente. No, en serio. Bueno, entonces, ahora sí. Según eso, entonces, ahora oyendo eso, que ya es ciencia pura sobre la mesa, correcto, ciencia. Entonces estoy pensando que ahora entiendo por qué la frase es bueno el cilantro, pero no tanto. Eso, y sabes que otra cosa que uno siempre termina, uno hace memoria y uno después de un caldo con... Y uno termina feliz, pero tal vez no fue el caldo, fue el cilantro. Que nos da esa parte. Voy a ver con música, ya venimos. Un momento, cilantros. La oyente Arbeláez, Angie Arbeláez dice, yo tenía un tío que se quedaba dormido cuando tomaba y le decían cilantro. Ahí está. Kelly Jones, Stereophonics, sacaron canción nueva hace poquito. No la he escuchado, no la he oído. Creo que está por ahí, creo que salió el viernes. Ok, voy a buscar. Hay que escucharla, sí. Mira. Si no estoy mal. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplica en términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Make 'em laugh, make 'em cry, make 'em wait. Es lo nuevo de Stereophonics. Es el álbum completo. Se lanzó el 25 de abril. Vamos a seguir hablando de comida. Entonces, sí, recomendaciones para la gente. ¿Qué le recomendaría o qué es lo que más recomiendan a los extranjeros? El sancocho, entonces. El sancocho, las arepas en cualquier parte de Colombia. Sí, lindas. Arepas, qué todas. Delicia. Santandereana, boyacense, paisa, de quesito, bogotana. Uy, sí. Porque con la arepa sigue existiendo la duda de su origen, ¿no? No importa. Si es de aquí o es venezolana. Dejemos. Pero nosotros la hacemos distinto, nosotros no la hacemos tan rellena como la hacen los venezolanos. Ya. Pero todo es hermoso distintos. Igual. Es delicioso. No importa de dónde sea la arepa, es siempre la arepa. Será maravillosa. Exacto, sí, la arepa sí, que sí. Nos une. No, claro, digo, es como, pues, como la idea es que se lleve una impresión de la comida colombiana. Sí. Por eso mi pregunta. No, pues usted le hace una arepa... Boyacense. Una arepa de maíz. Una pelado. Arepa paisa. Una arepa paisa. Sí. Una santandereana. Una arepa con quesito cuajado. Con quesito trituradito. Sí, pero tú hablas de arepa con carne oreada y eso. No, claro, la santandereana. No, o sea, la arepa solita, amarilla. ¿No? No, pero eso sola. Solo hace daño. Eso ¿qué? Toca acompañarlo con cállese. Mis cositas. Claro, chicharroncito, con guacamole. Una arepa al desayuno. Ahogadito. No. ¿Sin arepa con todo, hasta con aguacate? Mantequilla rica. Ahí está. No, pero me refiero sí, que carne y eso. Ah, sí, no, no. Una arepa de maíz pelado bien tostada. Exacto. Queso cuajado. En lo básico, sí, digamos, lo básico. Menos es más, amigo. Una arepa con santandereano. Quiero decirles algo. Si, si le untan la mantequilla a la arepa durante la... el proceso de calentamiento, sí. la mantequilla les va a ablandar la arepa. Sí, sí, no tiene lo que hagan. Ser después de salir. Como ustedes prefieren, si desean que la arepa salga remojada en mantequilla de vaca. Que también, qué rico. Sí, de todas las formas. Uy, delicioso. Qué rico todo. Sí, aunque a mí me gusta que no pierda la crocancia. Entonces, a mí también. Para que no pierda la crocancia. A mí me gusta una vez, mucho también así. Una vez sale de la planchita o de lo que sea donde se haga. Yo aprendí a hacer la crocancia. Ahí sí se le echa ya después y se ve y uno disfruta ver. ¿Cuál es tu? ¿Cuál uno es? Aprecia ver cómo se derrite. La se deshidrato. Ya encima. La deshidrato. ¿Cómo la deshidratas? La metes en una freidora, ¿qué? Ollita normal, tapada. En bajo. Entonces empieza a quitarle el agua. Claro. Y al quitarle el agua se pone crunch. Así, ok. Crash, si crash, en el fryer también quedan galletas. ¿Ah, sí? Deliciosas. Uy, qué rico. Si va a hacer chorizos, por ejemplo. Uy. Pues Santa Rosanos. Uy, no, y con hogao, con limón, con si aguacate. Va a hacer chorizos, una recomendación. Solamente para aquellos que tengan esa vena aventurera callejera. Sí. De los paradores de chorizos, sí, y de chuzos, claro, como es el 90% de la población colombiana. Es que después de que termine de freír el chorizo, coja la arepa, sí, y la meta en el aceite donde está el donde se hizo el chorizo. Okay. Y le dé unas vuelticas. Uf. Ahí. Si quiere echarle un toquecito más de aceite, puede hacerlo. Eso es insano. No, nada es insano ahí, eso es bendición. Y le pones una morcilla. Yo pensé que este era un programa decente y no íbamos a decir vulgaridades. Uy, qué rico. Sí, mira, la comida yo suelo freír, yo eso. Suelo freír chorizos y después de freír los chorizos, en cojo eso. Las arepas y claro. pim, es que es ahí. Y las echo ahí. Y las en pringas, así, ta, ta, ta, delicioso, me ese, gusta. Qué lindas palabras, pringar, esas palabras es hermosa. Y la pringa, así, porque le quitas eso sí, sí. rápido. Pringuelo. Claro. Pringuelo. Oiga, es que... otro plato que no puede faltar, la bandeja paisa. Sí. En Antioquia, claro, sí. claro que sí. Voy a decir algo, voy a decir algo, voy a decir algo. Tengo a decir miedo. Algo. Lo van a funar, cuidado, pero ¿qué va no a decir? Te meto. Yo la siento, hágale, siento hágale, la funa. Hágale, aproveche porque no. después a las 11 nos ponemos ya serios, seriositos con animales de radio. Hoy hay animales de radio, ahorita a las 11, pilas. Conéctense Pilas. Con nosotros porque estaremos Pilas. Celebrando los 40 años de éxitos. Exacto, y llame a ese amigo o amiga que usted sabe que quiere oír animales de radio y dígale, hey, a las 11 hay que conectarse con la X. Yo siento que la bandeja paisa está sobrevalorada. Uy, no. Estoy con usted. No. Estoy con usted. El micrófono. Perdón, usted. Pero yo aquí difiero. Y difiero. Más que sobrevalorada, creo que también está medio prostituida. Uy, no, esa sí, sí, sí. Ahí está, yo le echo más leña a ese fuego, ahí está. No, mire, ¿cómo puede ir algo mal con chicharrón? Con morcilla. Chorizo, arepa, morcilla. Carne en polvito. Carne en polvo, plátano, en polvo. Huevo frito, aguacate. Yo necesito carne en polvo. Eso no puede salir mal, perdón no. con ustedes, pero no, no acepto. ¿Todas las bandejas paisas deben tener la carne molida al punto polvo? No. Las antioqueñas deberían. Sí. Okay. Las demás uno entiende, pero las antioqueñas sí. Okay. Y esa carne en polvo es lo que le da. Yo como que cada año le agregan algo más a la bandeja paisa. No sean así. A mí lo que me pasa con la bandeja paisa es que siento que le falta mucho caldito al frijol. Depende la sirven donde lo demasiado hagan. Seca. No. A mí me gusta lo seco. Porque ¿sabes qué pasa? Hay restaurantes que te lo sirven como plato sopero que está aguadito. No. Una cazuela. No, la bandeja. Exacto. Sí, la cazuela de frijoles es una cosa. La bandeja es otra. Sí, porque yo creo tiene que venir todo, tiene que caber en la bandeja. Nada puede ir por fuera. Que no. La bandeja suele venir mucho más seca que la cazuela por obvias razones. Sí, claro. O sea, trae los frijoles y ahí es donde yo me encuentro un poco at odds. Ahí me encuentro un poco en diferencia con la bandeja porque la bandeja porque a mí me gusta el caldito de los frijoles. A mí me gusta tener unos frijoles que estén bien caladitos con buen calado ese es. Con buen plátano. Es como lo que dicen los paisas, la tinta, ¿no? La tinta. Claro, unos frijoles sin tinta para mí son complicados de asimilar. Yo no los disfruto tanto. Unos pesos con el plátano. Ay, qué rico. Ahora, sí, claro, otro. No, con el plátano y también con el frijol. Usted coge, cuando está cocinando los frijoles, cuando usted está hirviendo los frijoles, coge una cucharada, usted coge una taza sí, de señor. Los frijoles, la sumerge en la olla a presión donde usted está pitando los frijoles, saca esa taza, la mete en una licuadora con unos patacones verdes, con unos plátanos verdes, la licúa y vuelve y la mete así. Y así logra usted una consistencia. Así logra usted una consistencia. Porque el plátano como tal le cala los frijolitos, pero no se los espesa tanto. Okay. Entonces ustedes dos no coman bandeja paisa. Sí, por favor, mejor. Más para nosotros. Exacto. Sí, otro plato que yo me siento orgullosa de que sea de nuestra región. La lechona. Sí, mil veces sí. Ay, señor. Vamos por señor. Eso. Bueno, eso sí es muy, muy, muy, muy, muy... Aunque también del lechonas... Tolima. Y lechonas también hay... De todo tipo. Hay varias, ¿no? La original es con arveja. Dicen que la original no tiene arroz. No tiene yo arroz. Amo el arroz. La original es la a que no tiene arroz. A mí también me gusta con arroz. Me pero gusta un... sequita también. Pero el punto de Dayana, el otro día que hablábamos sobre... Porque lechoneamos. Hay días que lechoneamos exacto. y nos ponemos... Rico. No, nos ponemos a hablar de lechona. Entonces, esa lechoneamos. Hablamos de... Y a veces nos antojamos y pues toca ir por lechona. Sí, y no me invitaron, ¿no? Pero no, todavía no has llegado. Ah, no te ha tocado la primera lechoneada contigo, no nos ha tocado. Exacto. Pero puede ser. Ya viene. Y resulta que la teoría de Dayana es que la lechona que no tiene arroz es más pesada. Sí, por el cerdo. Porque llena más. Es verdad. Por la proteína. Y es más acogida. Y a mí no me importa. En Ibagué la sirven con una gelatina. Se llama el insulso. Horrible. No, digan eso, es rico, es como la natilla. El insulso es horrible. Es que no puedo discutir eso contigo porque a ti te encanta. Me gusta todo. Te gusta todo, yo te gustan todo. Unos brebajes exacto, que... Exacto, yo sí. A mí me encanta la comida. La sopa de toalla, por ejemplo, te Bajarilla, encanta. Yo odio mondongo, la sopa de toalla. Menudencia. Eso no. Pero ustedes no van a sobrevivir esa en el mundo. Son muy delicados. No, horroroso. Continúa. No, el último. que uno debería sí, señor, o sí. Mi estrategia para el apocalipsis es verlos a todos a ustedes engordar para luego comérmelos. Entonces, coman de, coman ahora de todo. Ahora te voy a decir, tú eres más alto. Yo a ti te puedo comer primero. Oh. Porque tú tienes más músculo. Pero yo no como, pero yo no como esos menjurjes. Pero va a sobrevivir, no, vas a ver. Obviamente, Uribe sería el primero. Que es el más saludable, ¿no? El que nos comeríamos. Sí, sería el más bien, saludable. Sí. Menos mal corro más rápido. No nos baja, no nos sube el colesterol. Exacto. Continuemos, mira, por favor. Y el último. El último, que sí, este sí, ustedes, todos los rolos, creo, deberían sentirse completamente orgullosos. Ya sé para dónde vas. El ajiaco. El ajiaco, sí. Sí. La changua, no vamos a hablar de la changua. No, no. No vamos a hablar de eso. Entiendo que hay mucho fanático de la changua. Yo nunca pude. No puedo, no puedo. Una sopa con leche y huevo encima. Con esta batalla. Mira, sola contra el mundo. Si tú tienes huevo y leche y no vas a hacer una torta, no. No entiendo. Mira, Camila, qué estás habla haciendo. Habla del ajiaco, por sí, favor. Mira, o el huevito aparte. Y el huevo. ¿Cómo vas a...? Bueno, por favor, hablemos del ajiaco. Hablemos más bien de cosas como el ajiaco. Uh-huh. El ajiaco... la changua es como... La changua es como... Ay, bendito sea mi Dios, nos quedamos. Ahora... Ese menjurje que hacen acá, bueno, hay que respetar. Eso es como un ramen chipchombiano. Estoy es yo sola contra el mundo, me tocó, pues. Es idiosincrático. Pensaría yo que es más idiosincrático. Los odio mucho a todos. Yo ustedes quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se comen el ajiaco? ¿Con arroz o sin arroz? Con arroz, obvio. Vea, pero yo, no es demasiado porque ya tiene papa. No es demasiado, no, nunca es demasiado. Papas. El arroz nunca es demasiado. Tú llegas a un contrato contigo mismo cuando decides comer ajiaco. Exacto. Y dices, gracias, ya me fui con toda. Exacto. Ya. No hay duda, no hay entonces, mediocridad. En mi caso, yo soy muy vulgar. Exacto. Porque yo echo todo adentro. O sea, con yo arroz. Yo revuelvo todo. Muy yo bien. Le echo el arroz. Yo no he hecho el maíz. No hay mediocridad. Yo he hecho el pollo. Sin miedo. Sin nada. Yo ya decidí irme de frente a ese hueco. Qué buen me compromiso. Voy con toda. Muy bien. Y me comprometo conmigo mismo. Yo me hago en mi mente esa terapia de que si yo no le pongo el arroz, de pronto no es tanto carbohidrato, ¿no? Porque es que tiene 7 clases de papas el ajiaco. No, está bien. Papa astusa, papa sabanera, papa criolla, papa... Nunca le metan arracacha. Parda. Eso sí, jamás le metan arracacha. Yo sí, yo le echo arracacha. Ahora, la sopa de arracacha es muy linda. Yo le echo, mi papá me decía, eche la arracacha al ajiaco para que le espese. Y tan nunca, rico, y nunca es tan más, rica que es la arracacha. Nunca más abandoné la receta de la arracacha. Todo el tubérculo que encuentre, écheselo. Eche. ¿Alcaparras o no alcaparras? Sin alcaparras. Sí, alcaparras 100%. Estoy sola. Sí, Dayana está sola en este universo gastronómico. Sola, íngrima y sola. Mira, uno se encuentra una alcaparra y le daña el camino. Una pone no, esa caracito amargosa. Una delicia. ¡Qué delicia! Porque lo mismo que me pasa con la changua, guácala. Como qué el de rico. Les voy a cerrar el micrófono porque tengo el poder, mire. Ahí lo cerré. ¿Qué van a hacer? No pueden hablar, ¿vieron? Ah. Es la alcaparra y la cremita de leche no puede faltar. Sí, eso es clave. Estas son las mañanas de la X en instantes. Animales de radio, tercera temporada, episodio número 73. Eso aquí dice en la X. Animales de Radio comienza esta temporada de radio con Uribe, DJ Alejandro Marín, sus voces confiables de música, deseándoles un feliz miércoles 7 de mayo con un clásico en su versión completa de Simple Minds, Don't You Forget About Me, en este programa dedicado a canciones que están cumpliendo 40 años de álbumes que están cumpliendo 40 años. Correcto, y este es un álbum llamado Once Upon a Time, Simple Minds, que lanzaron en octubre de 1985, del cual salieron dos grandes canciones. Las dos me encantan a mí. Una se llama Alive and Kicking, que es preciosa. ¿Por qué le gusta tanto esa canción a usted? No sé, tiene como un feeling, como si fuera en vivo, pero no lo es. Y además, pues, si es una de las canciones que mejor le suenan en vivo a Simple Minds, si es la que más le gusta a ellos tocar en conciertos, por ejemplo. Y esta, que es su éxito internacional y global, que aparte de hacer parte del Once Upon a Time, pues obviamente fue la canción de la banda sonora de la película The Breakfast Club en 1985, gran año de miles de cosas.